y lo que quiero es mi negra pa' enamorar. Y que me traigan una hierba pa' fumar, y aquí de frente yo me voy a plantar. Ay, yo soy loco y tengo mi pelo largo, vivo sabroso porque siempre trabajo. Y si de aquí quieren que yo me les vaya, pues que me traigan mi ramita sirigüaya. Ay, que me den la sirigüaya. Ay, yo me fumo la sirigüaya. La sirigüaya, la sirigüaya. Ay, que me den la sirigüaya. Y me fumó la sirigüaya. La sirigüaya, la sirigüaya. Opa, opa, opa, opa. La sirigüaya es la cosa más sabrosa que al melenudo no le puede faltar. Todos los locos fumamos esa cosa, que así sabroso y podemos vacilar. No sé la gente por qué pisa la hierba, si la hierba está y no se puede pisar. Hay que cuidarla para que no se pierda, la necesitan los locos pa' fumar. Hay que me den la sirigüaya. Sanamita, de sirigüaya. Ay, yo me fumo y me fumo la sirigüaya. Que me den la sirigüaya. La ramita de sirigüaya. Ay, yo me fumo y me fumo la sirigüaya. La sirigüaya.